Y hoy desde nuestro rincón del espectador, Casa de Muñecas, hablaremos de esta obra, estreno nacional de Henrik Ibsen, que se estrena mañana y que estará hasta el domingo en el Teatro Lope de Vega. A la dirección, Amelia Ochandiano, y entre los actores, entre el elenco actoral, Silvia Marsó, Roberto Álvarez, Ana Gracia y Pedro Miguel Martínez, entre otros actores. Silvia Marsó encarna al personaje más emblemático del autor noruego, una función que, en palabras de su directora, constituye casi un cuento de terror con personajes al límite. Tendremos ocasión de escucharla. En palabras de la directora, es una aventura llena de retos y de sorpresas. Retos porque cada personaje es de una riqueza asombrosa, lleno de matices y de complejidad. Personajes que comparten un mismo espacio, pero que defienden sus intereses con gran determinación, pero en soledad, como animales con distintos comportamientos atávicos encerrados en un hogar ficticio, en una casa de muñecas. Una función, como decimos, de personajes al límite, una función esencialmente de actores. Decimos retos y decimos sorpresas, porque aunque Nora sea uno de los personajes femeninos más interesantes y con más aristas, más evolución dentro de la función y mayor amplitud de registros de toda la literatura dramática universal, los personajes que rodean a Nora adquieren cada vez más peso y el dilema moral, el conflicto interno que se debate dentro de cada uno de ellos, está cada día más vigente. Hoy hemos tenido ocasión de hablar con la directora de la obra y esto es lo que nos ha contado. La palabra Amelia, si bueno, quieres empezar. Es que ya después, sabéis que aquí estamos siempre muy a gusto, porque es un teatro que efectivamente hemos venido, yo por lo menos varias veces, con Teatro de la Danza a hacer funciones, y es un lujo, porque es un teatro que todos sabéis que tiene una trayectoria tremenda a todos los niveles, nos tratan muy bien. Sevilla, pues siempre es un regalo venir a Sevilla. Y para nosotros también es un lujo poder estrenar aquí. Los nervios están en su sitio, como tienen que estar, vamos a intentar dominarlos hasta el final. Y un poco lo que decía Antonio, es un texto muy importante, es un autor muy importante, y la única manera de atreverse a hacer esto, aparte de estar un poco mal de la cabeza, como es mi caso, pues también necesitas un reparto, y el reparto está aquí, y como está aquí, efectivamente yo no podía encontrar ninguno mejor, y eso es lo que me ha permitido lanzarme a la piscina en este trabajo colectivo tan importante que hay que hacer entre todos para llevar o intentar enseñar lo que está escrito hace tanto tiempo, pero que tiene tanta vigencia, tanta belleza y tanta reflexión, ¿no? Yo le puedo llamar, es un clásico que estamos queriendo convertir, o he querido convertir casi en un clásico de terror contemporáneo, donde efectivamente de lo que habla la función sigue vigente, porque no es anecdótico, es algo que seguirá existiendo, porque al fin y al cabo es la búsqueda de uno mismo, y eso es eterno y seguirá siendo. En este caso, ese uno mismo es una mujer la que toma el protagonismo, pero todos los personajes de alrededor tienen su propio peso, su propia historia y su propia evolución a través de la función para llegar cada uno a donde llega, ¿no? Y que ya lo veréis. Hemos escuchado a Amelia Ochandiano, directora de esta obra, de esta Casa de Muñecas, y en cuanto al personaje principal de la obra, interpretado por Silvia Marsó, Nora, escuchamos a su protagonista. Bueno, es uno de los personajes más emblemáticos, ¿no?, para cualquier actriz, es de aquellos que siempre has soñado interpretar alguna vez, porque es de los más estudiados en las escuelas de arte dramático, es de los más ambiguos, porque tiene la dificultad principal de Nora es que es una mujer que vive engañándose a sí misma, que vive, por un lado, actúa de una manera, pero piensa de otra. Y eso es muy difícil de llevar a un escenario, porque estás trabajando a tres niveles: lo que dice, lo que piensa y lo que oculta. Entonces es muy complejo. Y ahí está la gran magnitud del personaje y la gran dificultad, y ahí está pues el dolor de cabeza que durante dos meses hemos tenido ahí para sacar todo eso adelante, porque es muy complejo y muy hermoso también. Porque, como bien decía Perico, es... Aparte de lo... Yo creo que la historia es un pretexto, toda la trama que ocurre, que te mantiene en vilo, es un pretexto para contar que un ser humano se da cuenta de que ha vivido engañado, de que tiene una, como se llama ahora, una crisis de identidad, que ahora ya está resuelto todo esto, ya después de Freud, ya todo esto se ha empezado a resolver, pero que cuando se escribió la obra, Ibsen fue un precursor en cuanto a darle a los personajes el carácter y la personalidad tan profundos como para que durante la representación un ser humano cambiase de forma, de se diera cuenta de que su vida era un engaño. Y eso en 2 horas ocurre. Y es hermoso como este autor fue uno de los, bueno, creo que fue el primero que empezó a plasmar el carácter de los personajes de una forma tan contundente. Por eso decía Amelia que todos los personajes representan una moral, una forma de ser, representan una posición ante la sociedad, ante esa sociedad que estamos retratando, y por eso se produce un combate ideológico al final de la obra, porque cada uno representa una mentalidad, una moral distinta, que ese es el fondo de la obra, claro. Pero luego está la parte de la trama, que es muy divertida, que es muy amena, que tiene mucho ritmo, y sobre todo con el montaje de Amelia, que es muy moderno, que tiene, entonces tiene mucho ritmo. Entonces es, podríamos decir que es un thriller, como ella, un thriller psicológico. Bueno, esto es una broma, lo que acabo de decir, pero no es una broma, es también, pero sí, todo sí. Lo demás con un... Pero ese fondo es lo que ha hecho que esta obra durante 150 años sea la más representada de la historia del teatro, porque ese fondo es universal y además pasarán siglos y seguirá siendo universal. Es la más representada. Un apunte sobre el final de la función, ese final mítico y simbólico, ese portazo que da Nora, ese portazo no solamente significa la ruptura del rol que la sociedad tenía encomendado a la mujer y el comienzo de su evolución como ser humano independiente del varón, sino también el comienzo de la verdadera revolución en la relación entre hombres y mujeres. Desde aquí, desde el Desván, nuestra recomendación de hoy, no se la pierdan, se estrena mañana y estará en cartelera hasta el domingo en el Teatro Lope de Vega.